yendo el alma a Satán. Tiré mi última moneda al pozo de los deseos. No sé si vale la pena bajarme por lo que creo. Mira qué puta esta vida, que por los sueños nos cobra. Me puso en tela de juicio, pero yo he sido una zorra. Y si entiendo de dolor y no me ahogo en la pasión, voy desenterrando en la arena cantos de sirena. Pero al barrio no llega el mar, me mojo en todo charco que queda entre las aceras y acabaré en el mismo bar vendiendo el alma a Satán. ¡Gracias!